Bienvenidos a Viajando sin Planes. Una semana más y esta vez nos vamos por Filipinas y vamos a viajar en pareja. Un viaje que pasará por Manila una noche, Siargao 4 noches, Dumaguete una noche, Siquijor 2 noches, Apo Island un día, Manila una noche, para irse a Palawan, visitar Port Barton, en el que yo ya estuve y el que os hablé, y El Nido y Corón. Que aquí entramos en un viaje que muchos dirán, bueno, está planificado, ¿no? Pero creo que yo siempre he definido viajando sin planes como viajar sin planes, como no tanto ir sin vuelos, ir sin ninguna ruta, ir sin ningún destino, pero más bien explorando cada lugar y cada sitio que visitamos, pues conociendo a la gente local, preguntando y no tanto ir cerrados al tienes que ir. Y creo que en ese sentido, tanto Cesc como Mónica, que me acompañan hoy. Hola. Hola. Bueno, también son de este tipo de viajeros. Primero vamos a hablar un poquito de Filipinas, ¿no? Y de, bueno, de qué nos parecen, un poquito de curiosidades, porque la verdad es que, bueno, a mí siempre que me preguntan Filipinas, tú, Mónica, que también has estado en otros sitios de Asia, pero bueno, tú sabes que a veces la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Me dicen, muchas veces me preguntan cuál es el mejor sitio al que has estado, ¿no? Y es complicado, porque cada uno tiene lo suyo, pero sin embargo, Filipinas es el sitio más paradisíaco en el que he estado. Sí, totalmente. Filipinas es el paraíso y yo diría que de la zona asiática no hay ningún destino que le pueda hacer la competencia. Sí que es verdad que por la zona de Indonesia podemos encontrar islas paradisíacas, pero también es verdad que llegar a ellas es mucho más caro. Y en Filipinas todo es más asequible, ¿no? Me contabais que los vuelos os costaron como 600 euros ida y vuelta. Sí, el vuelo hacia allí nos costó eso, unos 600 y poco. Y allí hicimos unos 7 vuelos más o menos que todos nos costaron 240. Muy bien. ¿Con cuánto tiempo de antelación lo tomasteis? Porque sí que es verdad que en Filipinas es importante tener el vuelo de entrada y el de salida, porque si no, no te dejan entrar. Y creo que eso ya es para todo el mundo. O sea, españoles, argentinos, chilenos, mexicanos y americanos también. Nosotros empezamos a coger los vuelos unos 3 meses antes de las fechas a las que fuimos. Bueno, eso seguramente os ahorró bastante dinero, ¿no? Sí. No, porque 7 vuelos internos por 240 euros. Yo me acuerdo que fui cogiendo vuelos a medida que estaba allí. Y, hombre, tampoco me salieron muy caros. Siempre había que pasar por Manila, pero he visto que vosotros... Bueno, sí que hacíamos... fuimos sobre todo a Cebú. Sí que hicimos un par de veces Cebú como punto de enlace entre islas. Sí. Y bueno, yo de hecho también cogí Cebú. Y me contabais que lo primero que fuisteis después de llegar a Manila, que todos estaremos de acuerdo, que en Manila te tienes que ir, ¿no? Sí, Manila es una ciudad enorme y muy occidentalizada, con un caos increíble y que tampoco... Sí, es una ciudad de contrastes. Nosotros estuvimos... A ver, yo diría que lo que vale la pena ir a ver, y más si eres español por la historia que tiene la ciudad, es la parte colonial de Manila, que es intramuros. Pero con un día o medio día tienes más que suficiente. Después simplemente hay que usar Manila como punto de conexión entre vuelos y no mucho más. Y si se puede no salir del aeropuerto, ¿no? Enlazarlos bien para... Sí. Porque yo me acuerdo que salir del aeropuerto ya te costaba una hora de coche. Sí, Que no es que sea caro, pero claro, a nadie le gusta estar en un atasco durante una hora. No, es una pérdida de tiempo. El tráfico en Manila es un caos. Es un caos completo. Uh-huh. Bueno... De Manila llegasteis y os fuisteis al que yo diría que es el destino por excelencia ahora mismo, el destino para españoles. Eso también es verdad, que Filipinas, bueno, tiene un... como todos los españoles ahora se están yendo a Filipinas, ¿no? Entonces, si queremos escapar un poco de lo que todo el mundo hace, quizá Filipinas no sea el mejor sitio, ¿no? Pero Pero también es verdad que aún está muy, muy virgen. Y hay muchos sitios que, aunque vayas a un sitio turístico, me contabas, Sesc, en Argao, lo que es la ciudad del General Luna, ¿no? Que sería la ciudad más grande, Sí, General Luna es la ciudad principal, donde está todo el movimiento del surf, porque tiene ahí como el spot del Cloud Nine y tal. Pero por la parte del norte sí que es todo bastante virgen, hay muy poco turismo, hay muy poco turista. Bueno, está la gente local y poquita cosa más. Hay incluso algún europeo que ha intentado montar su propio negocio en la parte del norte de Siargao, pero la verdad que es un destino en el cual tú puedes ir y en la mayoría de las islas, de hecho, puedes apartarte e ir a conocer realmente la gente local y la gente de allí. Uh-huh. Nosotros, de hecho, estuvimos 2 noches. De las 4 que estuvimos en Siargao, estuvimos 2 noches en el norte. En el norte. Sí, el norte sería esa zona, ¿no? Que yo siempre veo fotos de palmeras. Correcto. Todo palmeras, ¿no? Playas desiertas. Desiertas. Nosotros lo que hicimos sobre todo era cogíamos la moto, muy importante sobre todo alquilar moto, y nada, cogíamos la moto, nos íbamos a dar una vuelta, a descubrir la isla, parábamos donde queríamos, entrábamos a la playa que queríamos, estábamos completamente solos y brutal. Las playas brutales, kilómetros de playa para nosotros solos, espectacular. Sí, sí. Bueno, es cierto que conducir moto es bastante útil en Asia en general, porque te puede llevar a muchos sitios. Es muy recomendable sacarse el carnet internacional y importante que te pongan la estampita de que puedes conducir moto, porque también muchos consideramos que, bueno, aquí con el carnet de conducir tú puedes llevar una moto de 125. Pero eso no es así en muchos países de Asia. Por lo tanto, lo importante es que en tu carnet internacional ponga que puedas conducirlo. No porque lo pidan, pero si alguna vez te paran, es una de las excusas más recurrentes que tienen los policías para estafarte. Entonces, me gustaría preguntarte una cosa. Bueno, este podcast, como todos los podcasts, van improvisados, ¿no? Entonces, vamos hablando y me gusta porque así podemos encontrar más cómo son los sentimientos y no... pues tener una opinión preformada de cada cosa. Pero, por ejemplo, para los que no pueden conducir moto, ¿no? ¿Conducir un coche es una cosa fácil por Siargao? ¿O alquilar una bicicleta, tú crees que sería útil para viajar y visitar Siargao? En Siargao yo no lo recomendaría, porque al final las distancias son un poco largas. Es decir, hay tan poca población que está... O sea, si tú quieres ir a algún sitio, a lo mejor está a la otra punta de la isla o está a 20 kilómetros y la siguiente cosa que tienes que ver está a otros 20 kilómetros. Y está todo muy disperso por la isla. Entonces, vale. Ir con bici, bueno. Y coches, la verdad, que no se ven casi en esa isla. En Siargao es una isla muy virgen y muy joven. Es decir, solo hay motos y poquita cosa más. Bueno, probablemente... Hay muy pocos coches. Probablemente se puedan alquilar coches, ¿no? Sí, en General Luna se veían más coches. Se pueden alquilar coches también. Lo que pasa que, bueno, es más raro. Obviamente es mucho más cómodo y más usado la moto. Pero algunos coches nos encontramos y realmente gente que pues va a hacer surf, que van cargados, que van con tablas de surf y demás, si son más de 2 personas, muchas veces pues llevan camionetas. Y detrás van motos, pero muchas veces para transportar sí. Pero también es verdad que hay las típicas motos de los surfers que llevan el anclaje, el gancho para poner una tabla de surf o dos. O sea, sí, la que triunfa en Bali. Bueno, yo al final, el tema coche yo creo que es una opción personal, ¿no? Al final lo importante es que tengan una carretera un poquito decente y que no haya mucho tráfico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bali, si te dicen, oye, coge un coche, dices, no, porque te vas a tirar 5 horas de atasco cada vez que lo coges. Entonces, si no hay gente, pues siempre sería una opción. Y si no, bueno, también yo me acuerdo que en Filipinas el transporte público, depende de cómo algún sitio tenía movimiento. Yo me acuerdo en Bohol, por ejemplo. No sé si en Siargao. En Siargao te diría que no. En Siargao no hay transporte público como tal, no hay paradas o no hay autobuses. Hay las vans que van de isla, de ciudad en ciudad, que sí. Van de General Luna del Carmen, que es a lo mejor la segunda ciudad así un poquito más importante, pero poca cosa más. Sí, las furgonetas. Es servicio privado realmente. Vale, es un poquito como Palawan, ¿no? En ese sentido. Sí. Vale. Sí, sí. Sí, cada isla difiere un poco, ¿no? No sé si... por tema territorial, por tema de gobiernos. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, en Bohol era muy fácil moverse en transporte público por toda la isla, y sí que es verdad que llegabas a Palawan y no había nada. De hecho, bueno, me contasteis, vamos a cruzar un poco volando por Filipinas, os fuisteis de Sigargao a Dumaguete, ¿no? Sí, volamos a Cebú y de Cebú a Dumaguete directamente. Vale, sí, sí que es verdad que Dumaguete tiene aeropuerto, pero es muy pequeñito, entonces se suele tener que cruzar, ¿no? Sí, al menos, a ver, estamos hablando de islas, Sigargao yo creo que es una de las islas más remotas a las que puedes ir en Filipinas, junto con Palawan, están más abajo. El clima también cambia y obviamente las conexiones no son directas entre islas y islas, sino que tienes que pasar siempre o por Cebú o por Manila. Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, Dumaguete no es más que una ciudad, llamémosla puerto, sí, ¿no? Desde la que te mueves, pues gente que se mueve a Moalboal, gente que se mueve a Siquijor, que es donde fuisteis vosotros, sí, y a Poailan, que sería entre medio de Dumaguete y Siquijor, aunque no suele haber conexión, digamos, Dumaguete, Apo Island, Siquijor. No, o sea, tú puedes acceder a Apo Island ya sea a través de Siquijor, que es complicado y más exclusivo porque solamente hay ahora mismo hay solamente un resort que tiene los tours autorizados, que te llevan en un ferry de, no sé, 40 personas diariamente, solo un viaje al día, y si no tienes sitio para ese día tienes que esperarte al siguiente, entonces no es muy práctico. Y después la otra opción de ir a Apo sería ir desde Dumaguete. Bueno, más abajo de Dumaguete, como a una hora de trayecto en moto o algo así, bajas hasta no sé qué puerto y desde allí te llevan a Apo. Sí, está entre, creo que es entre Dumaguete y Zamboanguita, sí, que está el puerto. Si no llegará a media hora, yo creo, no llega. Pues supongo que depende de qué transporte. Si te llevan en transfer con una camioneta es más rápido. Nosotros fuimos con un triciclo y la verdad es que... Bueno, apretando, ¿no? El triciclo. Sí, sí, sí, sí. Éramos sí, cuatro y bueno, el peso se notaba. Mm. También es cierto que al tema de ir a Apo se tiene que tener un poco de cuidado porque, bueno, a temas de precios y demás, porque hacerlo desde el resort evidentemente es bastante más caro que ir al aeropuerto de Dumaguete. Sí, y hacerlo por tu cuenta. Hombre, sí, y además yo me acuerdo Apo Island, un sitio muy turístico. Aparte, tampoco me pareció nada súper especial. O sea, no sé por qué todo el mundo se mete ahí con Apo Island. Sí que es verdad que yo me acuerdo, tienen como un arrecife muy famoso, pero que yo cuando fui estaba cerrado y solo para submarinistas expertos. Entonces, quitando eso, Apo Island a mí tampoco... Bueno, ves tortugas, pero tortugas se pueden ver en todas partes en Filipinas. Sí, sí, sí. No, nosotros, de hecho, vimos tortugas en otra isla, en Port Barton. Sí, en Port Barton, sí. Y al final, a Apo Island la gente va a ver tortugas y a nadar con tortugas. Hay arrecifes que están muy bien, arrecifes de coral que son súper chulos, pero los puedes ver en otros sitios de Filipinas. Lo único que, bueno, si quieres ver tortugas y de manera fácil y demás, pues, bueno, vas a Apo. Sí. Pero realmente te dejan en una playa y de esa playa no te mueves. No, sí, sí. Eso que has dicho tú, que al final es... si quieres ir a otra parte de isla, o tienes que pagar más, o es exclusivo, o ya son otros servicios. No puedes ir libre, sí, por sí, decirlo de alguna manera. No, sí, de hecho... Yo me acuerdo... También, no sé si alguien es un poquito más experto en tortugas, ¿no? Yo lo que me fijé es que, por ejemplo, las tortugas que veías en Moalboal y las que veías en Apo Island eran diferentes, ¿no? De tamaño, de color. Pero si no entramos ahí en lo que es ser un experto en un tema, bueno, Apo Island no tiene más. De hecho, a mí me gustó mucho más Moalboal, aunque vosotros no estuvierais, que tiene como... No sé si visteis en algún momento estas... como playas que son como no muy profundas y de golpe hay un muro para abajo que baja en picado, y eso en Moalboal era impresionante, ¿no? Un muro de... Bueno, como si de golpe hubiera un precipicio en el mar, ¿no? Y bueno, que ves bancos de sardinas espectaculares y las tortugas pasaban como siguiendo la corriente. Era impresionante, pero acojonaba. Bueno, de ahí, me comentáis que es curioso, ¿no? Porque de Dumaguete se podría ir a Palawan, pero salió más a cuenta pasar una noche en Manila iros a Palawan. Era más barato, creo, ir a Manila primero y de Manila a Palawan que ir directamente de Dumaguete a Palawan. Y aparte hay más oferta de a nivel de horarios y número de vuelos. Al final Dumaguete no es un aeropuerto internacional como es el de Manila o el de Cebú, y entonces se nota mucho. Entonces fuimos directamente a Manila, pasamos una noche tranquilamente y al día siguiente por la mañana volamos a Puerto Princesa. Sí, Puerto Princesa, que además también es verdad que el Nido tiene un aeropuerto, pero viene a pasar un poquito lo mismo que me comentas, que los vuelos son muy caros y además tiene un problema que normalmente la gente que acaba en el Nido hace el Nido y se va directo a Corón. Incluso, no sé si hay vuelo, pero hay aeropuerto en los dos sitios, en Corón y en el Nido. No sé si incluso habrá vuelo que los conecte. Pero eso te quita de sitios como Port Barton, ¿no? Sí, a ver, o sea, el ir directamente en vuelo hasta el Nido, solo lo puedes hacer con una compañía, que es la que vuela ahora mismo al Nido, que se llama AirSwift, que es más cara y tiene otros horarios. Invitado especial, ¿eh? Con... No, pero es verdad, solo se ve con información privilegiada. Vuelos. Solo es esta compañía. Desconozco si vuelan a Corón. La distancia es muy corta, pero quizás sí. Pero si lo hacen, solo será AirSwift, que son unos jets bastante más pequeños que los vuelos comerciales. Y entonces, claro, te pierdes por Barton, que por supuesto para mí es el destino imprescindible una vez ya te plantas en Palawan. Por Barton, bueno, por Barton es un... Digamos que sería el Nido hace... Pues 5 o 10 años, yo no lo vi, ¿no? Pero por lo que hablan, por lo que comentan. Por Barton, más que hablar de lo impresionante que es, ¿no? Es decir, un pueblecito pequeño con mucha gente local, mucha vida local, playas desiertas, arrecifes de coral, tortugas, estrellas de mar, se puede hacer de todo. El island hopping, ¿cómo se llama? El viaje entre islas, ¿no? Que es el típico tour turístico en... Sí, en Filipinas te cansas de hacer island hoppings en Filipinas. Al final también llega un momento que dices, bueno, ahora vamos al Nido y que vamos a hacer otro island hopping. Al final todas, obviamente es único cada uno de los trayectos, pero al final si no dejas de hacer island hopping, te dejas mucho dinero en ver muchísimos arrecifes preciosos, pero cuando ya llevas un tiempo pues se puede volver un poco repetitivo. Sí, bueno, el island hopping sería coger una barca... Normalmente están ya organizados, coger una barca en el puerto y que te lleven entre islas, porque como hay islas muy pequeñitas, y bueno, pasos donde pasan las tortugas, como en Port Barton, sitios que conocen. Claro, ¿qué pasa con Port Barton? ¿No? Yo a lo que quiero ir, ¿no? Hay que cuidarlo. Y es un sitio de estos que se está convirtiendo en un sitio donde tienes que ir. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que tienes que ir, si queréis podéis ir, pero tenemos que conservar la vida local, tenemos que preservar la cultura, la comida, la música, y es muy importante relacionarse con locales, tener una vida conjunta con ellos, pues hacer lo que sería un viaje responsable, ¿no? Porque a veces todo el mundo dice turismo responsable y se creen que es no usar plástico, ¿no? Pero no es así. Turismo responsable también es pues dormir en casa de gente local y no en un resort, comer comida local, ir a un restaurante que en lugar de... Bueno, me acuerdo de una anécdota que me pasó, no la voy a contar porque fue muy buena, espero que los chicos que me la contaron no escuchen el podcast o que hayan recapacitado, ¿no? Bueno, conocí una pareja de españoles, ¿no? Que viajó al Nido. De hecho, su primer destino era el Nido, ¿no? Supongo que pasaron por Manila. Y total, que estaba yo en el hostal, hablo con ellos, tal, sí, porque hemos llegado aquí, no sé qué. Y me comenta la chica, me dice, bueno, pero hemos ido al Sunset Republic, que es un bar, como podéis ver por el nombre, muy local en el Nido, ¿no? Hemos ido al Sunset Republic y me dice, las bravas y la tortilla de patatas cuesta lo mismo que en Barcelona. Y digo, anda que no. Digo, claro, te haces 16.000 kilómetros desde tu casa y acabas comiendo en un restaurante español tortilla de patatas y patatas bravas. Que yo no te digo que te pueda gustar, comer comida española y probarla en la otra punta del mundo, que también pues hay mucha gente que le gusta hacer este tipo de viajes. Sí. Pero tampoco hace falta que el primer día vayas y te comas unas patatas bravas. No, y encima lo critiques, porque al final, obviamente, si vas a buscar el producto europeo en Filipinas, pues claro, te va a costar... No puedes esperar que sea lo mismo. Claro, seguirá siendo a precio europeo y seguramente será pues peor calidad que la que tienes en España. Es verdad que, por ejemplo, en Siargao nosotros fuimos en Pacífico, en la zona del norte, había un chico de Asturias, surfero, que había montado su propio bar de comida española. Entonces, con los ingredientes que él tenía a mano, había pues hecho una versión de las croquetas, había hecho una versión de las bravas. Entonces, fuimos a comerlo. Obviamente, no esperábamos que fuera lo mismo que en España, pero nos gustó cómo había aprovechado los productos locales y la manera de hacer la cocina allí para hacer algo semejante a lo que era la comida española. Entonces, eso para mí tiene mérito. Y es verdad que el precio era asequible y estaba bien, pero, pues claro, no era lo mismo que tomar de unas bravas en medio de Madrid.